corners. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. But the warmth of your kiss I can't dismiss. My past has left me bruised. I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right next to you. La mierda en la que estamos. Nos estamos jugando el cuello con esto. Esta tinta es la fórmula para lograr la paz. Me lo dices como yo, si yo no supiera la importancia de esto. Mariela es la que tiene que hacer esto. Ok, si lo hacemos, ¿cómo podemos confiar en ella? Yo sé que es tu hija y todo eso, pero no es la mía. Andrés, puedes confiar en ella. Ella, al igual que tú, tiene un secreto. Times that were harder. I remember the taste of bitterness. Won't you help me, my father? Help me fall in the love that I have missed. Though my past has left me bruised.